puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento v. el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 30. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Clasificación de los derechos humanos. En el estudio de los derechos humanos se han elaborado distintas clasificaciones, con el fin de determinar las características que corresponden a cada grupo, pero no con el objeto de establecer jerarquía entre ellos. Los criterios que se han dado para las clasificaciones han sido de diferente índole: políticos, históricos. Una de las clasificaciones es aquella que distingue tres grupos de derechos humanos en generaciones y responde al orden de aparición de los mismos en la historia. Es de destacar que esta clasificación no está elaborada a partir del orden de importancia de los derechos humanos, toda vez que compartimos el criterio de que los derechos humanos son interdependientes e integrales. Según esta clasificación existen derechos civiles y políticos, de la primera generación. Derechos económicos, sociales y culturales, forman la segunda generación. Derechos de los pueblos, tercera generación. Derechos de honra, generación, civiles y políticos, constituyen los primeros derechos que fueron consagrados en los ordenamientos jurídicos internos e internacionales. Están destinados a la protección del ser humano individualmente considerado, contra cualquier agresión de algún órgano público. Se caracteriza porque imponen al Estado el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce de estos derechos por parte del ser humano. Implican una actitud pasiva por parte del Estado, quien debe limitarse a garantizar el libre goce de estos derechos organizando la fuerza pública y creando mecanismos judiciales que los protejan. Los derechos civiles y políticos pueden ser reclamados en todo momento y en cualquier lugar, salvo en aquellas circunstancias de emergencia que permiten el establecimiento de ciertas anulaciones de solo algunas garantías. Entre los derechos civiles y políticos podemos destacar: derecho a la vida, derecho al honor, derecho a la libertad, derecho a la seguridad, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad de expresión, derecho a elegir y ser elegido, derecho a petición, derechos de segunda generación, sociales, económicos y culturales. Tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, a la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Tal y como se afirma en el Manual de Educación Popular en Derechos Humanos, editado por ALDU y la UNESCO, no puede pretenderse el pleno respeto a la dignidad del ser humano, ni a su libertad, ni siquiera la vigencia de la democracia, si no existen las condiciones económicas, sociales y culturales que garanticen el desarrollo de esos hombres y esos pueblos. Su reconocimiento en la historia de los derechos humanos fue posterior a la de los derechos civiles y políticos, de allí que también sean denominados derechos de la segunda generación. Se caracterizan porque requieren de la actuación del Estado para que los seres humanos puedan tener acceso a estos derechos acorde con las condiciones económicas de cada nación. Son derechos colectivos, porque la vigencia y el goce de los derechos económicos, sociales y culturales benefician a grupos de seres humanos, no a uno en particular. Como lo afirman el Dr. Buergenthal y otros en el Manual Internacional de Derechos Humanos, la realización de los derechos económicos, sociales y culturales no depende en general de la sola instauración de un orden jurídico ni de la mera decisión política de los órganos gubernamentales, sino de la conquista de un orden social donde impere la justa distribución de los bienes, lo cual solo puede alcanzarse progresivamente. Su exigibilidad está condicionada a la existencia de recursos apropiados para su satisfacción, de modo que las obligaciones que asumen los estados respecto de ellos esta vez son de medio o comportamiento. El control del cumplimiento de este tipo de obligaciones implica algún género de juicio sobre la política económico-social de los estados, cosa que escapa, en muchos casos, a la esfera judicial. De allí que la protección de tales derechos suela ser confiada a instituciones más políticas técnicas que jurisdiccionales, llamadas a emitir informes periódicos sobre la situación social y económica de cada país. Por lo antes expuesto, concluimos que la vigencia de estos derechos se encuentra condicionada a las posibilidades reales de cada país, de allí que la capacidad para lograr la realización de los mismos varía entre un país desarrollado y uno en desarrollo. Indudablemente que la escasez de recursos, el subdesarrollo y la dependencia de los países en desarrollo representan una gran limitación para el goce efectivo de estos derechos, siguiendo lo expuesto por José Thompson, son más bien derechos programáticos, es decir, prescripciones que involucran una guía o programa para los estados que por tanto deben acatar, pero solo en la medida de sus posibilidades. Como hemos afirmado, los derechos económicos, sociales y culturales, pueden exigirse al Estado en la medida de los recursos que efectivamente él tenga, pero esto no significa en modo alguno que el Estado puede utilizar como excusa para el cumplimiento de sus obligaciones, el no poseer recursos cuando en realidad dispone de ellos. En este aspecto, deben verificarse los indicadores de desarrollo integral, desnutrición, niñez abandonada, analfabetismo, etc. En relación con la distribución que hace el poder público de sus ingresos en razón de la justicia social, entre los derechos económicos, sociales y culturales, podemos señalar, derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la protección, derecho a la seguridad social, derecho a la asistencia a menores, derecho a la familia, derecho a la vivienda, derechos de tercera generación, derechos de los pueblos, los derechos de los pueblos o de la tercera generación. El contenido de estos derechos no está totalmente determinado, ellos al igual que los anteriormente nombrados han sido producto de cambios en la historia. Se encuentran en proceso de definición y están consagrados en diversas disposiciones de algunas convenciones internacionales. Entre las características principales de estos derechos encontramos las siguientes: pueden ser demandados a los estados, pero también los estados pueden exigir cualquiera de ellos. Para hacerlos efectivos es necesario la actuación de los diferentes estados, es decir, de la comunidad internacional, por cuanto se requiere la creación de condiciones nacionales e internacionales para su efectiva realización. Como se expone en el Manual de Educación Popular en Derechos Humanos, su definición, reconocimiento y consagración es una tarea pendiente y dependerá del avance y consolidación de las democracias, de la incorporación de políticas tendientes al desarrollo y a la justicia social, y sobre todo del establecimiento de nuevas y diferentes condiciones en materia de relaciones entre los estados, o sea de la asunción del principio de solidaridad por parte de la comunidad internacional. Este grupo de derechos se encuentra constituido entre otros por el derecho al desarrollo, el derecho a la libre determinación de los pueblos, el derecho al medio ambiente, el derecho a la paz y seguridad, el derecho a la solidaridad, el derecho a la cooperación, la Policía Boliviana y Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo velará por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales. La función de la Defensoría alcanzará a la actividad administrativa de todo el sector público y a la actividad de las instituciones privadas que presten servicios públicos. Instancias vinculadas a la seguridad ciudadana. Entre las instancias vinculadas a la seguridad ciudadana están el Ministerio Público, que tiene por finalidad promover la acción de la justicia, defender la legalidad, los intereses del Estado y la sociedad, conforme lo establecido en la Constitución y las leyes del Estado. El Ministerio Público tiene a su cargo la dirección de las diligencias de policía judicial. El Fiscal General del Estado es designado por la Asamblea Legislativa Nacional por 2/3 de votos de sus miembros presentes. Tiene su sede en la ciudad de Sucre. Desempeña funciones por el plazo improrrogable de 10 años. La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad, la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado. Como institución, no delibera ni participa en acción política partidaria, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos, de acuerdo con la ley. Las fuerzas de la Policía Boliviana dependen de la Presidenta o del Presidente del Estado por intermedio del Ministerio de Gobierno. Fuentes del derecho. En términos generales, la fuente de mayor importancia es la ley emanada del deber instituido por la Constitución. Artículo 8. Toda persona tiene los siguientes deberes fundamentales. A. De acatar y cumplir la Constitución y las leyes de la República. Por ella están sometidos a su cumplimiento el gobernante y el ciudadano común, el juzgador y el litigante en la protección de los derechos y garantías reconocidas por la misma ley fundamental y las leyes secundarias a toda persona. Consiguientemente, la Constitución Política del Estado es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional. Todas las autoridades están obligadas a aplicar la Constitución Política con preferencia a los códigos, las leyes, las resoluciones supremas, las resoluciones ministeriales, las ordenanzas municipales emanados de autoridades competentes tanto a nivel nacional como local. La jurisprudencia, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia del Estado, constituye otra de las fuentes importantes del derecho de nuestro país aplicado constantemente en la práctica judicial por los operadores del derecho, abogados, jueces, fiscales, etc. Los tratados internacionales comprometen legalmente a los Estados al imponer obligaciones para el avance y protección de los derechos, democracia y policía democracia. No existe una definición precisa y universal de la democracia. La mayoría de las definiciones hacen énfasis en las cualidades, procedimientos e instituciones. Existen muchos tipos de democracia, cuyas distintas prácticas variadas producen también efectos variados. El propio entendimiento, experiencias y creencias de los estudiantes, así como la historia que ha construido un país en particular, deben ser incluidos para crear una definición que sea significativa y práctica en su vida cotidiana. La democracia no consiste de un conjunto individual y único de instituciones que sean universalmente aplicables. La forma específica que adquiere la democracia en un país está determinada en gran medida por las circunstancias políticas, sociales y económicas prevalecientes, así como por factores históricos, tradicionales y culturales. El término democracia proviene de vocablos griegos demos, que significa gente, y kratos, que significa autoridad o poder. Un gobierno conducido con el consentimiento libremente otorgado por el pueblo. Un sistema de gobierno en el que la autoridad suprema recae en el pueblo. Gobierno del pueblo ejercido directamente o por medio de representantes. La forma de gobierno en el que el control político es ejercido por todo el pueblo, directamente o a través de la elección de representantes. La palabra democracia significa gobierno del pueblo. Una democracia es un sistema en el cual el pueblo puede cambiar sus gobernantes de una manera pacífica y al gobierno se le concede el derecho a gobernar porque así lo quiere el pueblo. El inicio de la democracia. La palabra democracia proviene de los antiguos griegos, quienes establecieron una forma directa de gobierno en Atenas. Todos los hombres adultos se reunían para discutir temas y votaban levantando las manos. Los esclavos y las mujeres no tenían derecho al voto. Sin embargo, esta forma de gobierno requiere mucho tiempo y resulta prácticamente imposible reunir a todo el mundo cada vez que se tiene que tomar una decisión. Por ende, el paso de la democracia directa, en donde la gente vota directamente por determinados ternas, a la democracia representativa, donde la gente vota por representantes o políticos para tomar decisiones en su nombre, resultó inevitable en la medida en que se fueron estableciendo democracias en las sociedades más grandes y más complejas. Hoy día, siguen existiendo formas de democracia directa, tales como el referendo, la petición, el plebiscito y las propuestas, aunque aparecen más a menudo en las democracias más añejas y con más recursos tecnológicos. La democracia hoy en día, la democracia existe para otorgarle a la gente una forma de vivir en comunidad de manera que resulte beneficiosa para todos. A pesar de que muchas de las democracias modernas no existían antes de la Segunda Guerra Mundial, en la mayoría de las sociedades tradicionales existen precedentes de formas de gobierno en que los ideales en que creían la mayoría de las personas eran los que guiaban a los gobernantes y comunidades en el proceso de toma de decisiones y en la construcción de las reglas, al igual que en la forma en que los miembros de la sociedad eran tratados y vivían en comunidad. Se ha argumentado que la democracia es un concepto extraño a África, argumento que se basa en la confusión entre los principios de la democracia y sus manifestaciones institucionales. Los principios de la democracia incluyen una amplia participación, el consentimiento de los gobernados y la responsabilidad o rendición de cuentas públicas por parte de quienes detentan el poder, principios que permearon los sistemas políticos tradicionales africanos. La transición política a un Estado democrático, al igual que las reestructuraciones necesarias tales como la votación y las elecciones, la constitución y los órganos judiciales independientes, pueden resultar sorprendentes para los ciudadanos. Por ello, concentrarse en la experiencia personal de la gente puede ser un método útil para hacer que la gente tenga un entendimiento práctico y común. A los ciudadanos sobre la democracia deben alentar a la gente a expresar sus ideas sobre los valores que ya existen en la forma como interactúan cotidianamente dentro de sus comunidades. De esta colección de valores, el educador podrá integrar un conjunto de aspiración de los valores que componen la democracia. Este ejercicio resultará útil para explorar el tipo de gobierno que existe en el país y hasta qué grado puede ser definido como democrático. Democracia representativa. Todo el mundo tiene derecho a formar parte del gobierno de su país, directamente o a través de representantes libremente elegidos. La voluntad del pueblo debe ser la base de la autoridad del gobierno, la cual debe expresarse a través de elecciones periódicas y legítimas basadas en el sufragio universal mediante voto secreto y libre. La votación es uno de los mecanismos que guía a un Estado democrático, ayuda a mantener a sus líderes en el camino adecuado y permite conocer que conozcan la forma en que se han desempeñado durante las elecciones. Los ciudadanos votan por los candidatos de su preferencia. Los candidatos o representantes elegidos se convierten en el gobierno del país. Los líderes electos representan al pueblo y gobiernan durante un periodo determinado. Los representantes son elegidos a través de elecciones basadas en los sistemas de mayoría o representación proporcional en una combinación de ambos. Los educadores cívicos de un determinado país decidirán hacer énfasis e ilustrar con más profundidad el tipo de democracia representativa que ha sido elegida. Adicionalmente, querrán explicar las diferencias entre los distintos sistemas así como sus beneficios y costos. Democracias constitucionales. La mayoría de las democracias, aunque no todas ellas, se basan en una constitución escrita o una ley suprema que sirve de guía para los legisladores y las leyes que aprueba. Las constituciones escritas también sirven como una garantía para los ciudadanos de que el gobierno está obligado a actuar de una forma determinada y a reconocer ciertos derechos. La fortaleza de una democracia real depende de ciertos derechos y libertades fundamentales. Estos derechos y libertades deben ser protegidos para que la democracia tenga éxito. En muchos países son consagrados y protegidos por la Constitución. La Constitución también fija las estructuras y funciones del gobierno y ofrece los parámetros para construir una ley. La Constitución está protegida contra los cambios que pueden ser causados por los caprichos de un gobernante mediante la exigencia de una mayoría absoluta para transformar cualquier cláusula, o a través de un referendo para someter cualquier cambio al juicio de los ciudadanos. Los requerimientos mínimos para que un país pueda ser considerado democrático, con el resurgimiento de un número significativo de países que se hacen llamar democracias por llevar a cabo elecciones libres y justas, Algunos teóricos han desarrollado una lista de requerimientos mínimos para que así sea. Las elecciones por sí solas no hacen que un país sea democrático. La siguiente lista de requerimientos mínimos ha sido extraída de un estudio sobre las democracias y de la lectura de varias teorías sobre el tema. Ofrece una panorámica sobre el significado de la democracia y un parámetro para medir qué tan democrático es un país. El control sobre las decisiones políticas del gobierno es otorgado constitucionalmente a los representantes elegidos de manera legítima. Los representantes son elegidos a través de elecciones periódicas y justas. Los representantes elegidos ejercen sus atribuciones constitucionales sin oposición de los funcionarios no elegidos. Todos los adultos tienen derecho a votar. Todos los adultos tienen derecho a competir por los cargos públicos. Los ciudadanos tienen derecho a expresarse libremente sobre todos los asuntos políticos, sin riesgo de ser castigados por el Estado. Los ciudadanos tienen el derecho a buscar fuentes alternativas de información, tales como los medios noticiosos, y esas fuentes están protegidas por la ley. Los ciudadanos tienen derecho a formar asociaciones y organizaciones independientes, incluyendo partidos políticos y grupos de interés. El gobierno es autónomo y capaz de actuar de manera independiente sin restricciones externas, como las impuestas por las alianzas y bloques. Los expertos argumentan que si uno de estos elementos no está presente, entonces el país no es una verdadera democracia. La democracia significa hacer, la democracia consiste en hacer, por ende, los educadores tienen que hacer énfasis en la necesidad que los ciudadanos sean proactivos. Los ciudadanos deben saber que una democracia perfecta es imposible de lograr. Basándose en su experiencia y en una reflexión de los requerimientos mínimos, los educadores deben pedir a los ciudadanos que identifiquen las amenazas que ellos perciben para la democracia. Después de obtener esta información, se debe pedir a los ciudadanos que piensen en los retos que presentan las amenazas y en la forma en que ellos pueden manejarlos a nivel de la comunidad. Es muy importante que los ciudadanos tengan la oportunidad de reflexionar sobre sus tareas personales como agentes de cambio con el objetivo de mejorar continuamente su democracia. La democracia está vinculada a otros dos ideales que tienen importancia para la labor policial: el imperio del derecho, la promoción y protección de los humanos. En realidad, los dos ideales son interdependientes, porque la mejor manera de proteger los derechos humanos es consolidar el proceso democrático y el Estado de Derecho a través del cumplimiento de la ley. Un aspecto significativo de la labor policial en las democracias es la labor policial democrática. Se trata de un concepto importante porque la labor policial es uno de los medios por los que se gobierna un Estado. La policía. La policía como organismo del Estado constituye otra instancia central en las estrategias destinadas a combatir los factores que afectan la seguridad de los ciudadanos. Los organismos de orden y seguridad forman parte del aparato del Estado y, por tanto, del sistema parcial de la política, particularmente de lo que en esos términos, usualmente las fuerzas del orden se encuentran adscritas a la estructura e institucionalidad política y su ámbito de competencia, así como sus atribuciones legítimas, se definen según los marcos de la legalidad vigente en una determinada sociedad. Sin embargo, la globalización de los principios del Estado democrático, junto a la suscripción y vigencia durante los últimos años de numerosos tratados internacionales, han conllevado grandes y frecuentes coincidencias entre los países respecto de definiciones de principios en términos de sociedades libres y democráticas. El tema de la seguridad interior estuvo trasladado con la denominada doctrina de la seguridad nacional, desde la cual surgió la discusión en torno a la militarización de las fuerzas policiales. Sin embargo, desde los años 90, se observa una tendencia a una politización de las Fuerzas Armadas, como una respuesta a la crisis del narcoterrorismo, que involucró a los militares en tareas propias de la seguridad interior, como lo ocurrido en Colombia, Perú y Brasil. Al sur de América, países como Uruguay, Argentina y Chile no se han visto envueltos en esta última tendencia, centrándose más bien el debate de las competencias, atribuciones, dependencias político-administrativas, problemas de coordinación entre los organismos de seguridad y de orden, además de las estrategias y recursos necesarios para incrementar la eficiencia policial. Ello quiere decir que en los diferentes países, la función de la policía está orientada fundamentalmente al mantenimiento de la seguridad pública, antes que a la seguridad ciudadana, lo cual se relaciona con una interpretación restrictiva del ámbito de competencia policial centrada solo en dar eficacia al derecho como única o al menos principal función de la policía. En realidad, la aplicación de la ley penal representa solo uno de los posibles instrumentos a los que con su rol en materia de seguridad, entre otras alternativas disponibles. Además, durante las últimas décadas se ha ido desarrollando una óptica más amplia respecto de la función policial que supera su concepto tradicional reconociendo la complejidad de la relación de sus tareas en sociedad. En este contexto se encuentra el concepto de policía comunitaria surgida en Estados Unidos a partir de un conjunto de investigaciones empíricas efectuadas desde los años 50 que cuestionaron los límites de aplicación del sistema penal, la forma de interacción que mantenía la policía con la población negra, entre otros grupos minoritarios, la consolidación de los derechos civiles en la década de los 60 y el aumento de los índices de delincuencia. Aun cuando el debate continúa hasta nuestros días, puede señalarse que los elementos básicos del concepto de policía comunitaria son: prevención organizada a partir de la comunidad de base, reorientación del despliegue o patrulla policial privilegiando acciones proactivas y no meramente reactivas, énfasis en la respuesta y responsabilidad hacia la comunidad local y descentralización del mando. Si bien es cierto que estas nociones vienen adquiriendo un desarrollo notable y se observa una disposición favorable para introducir modificaciones en los procedimientos y en la operatoria de la policía, tanto en la opinión pública como en el sistema político, no debe olvidarse el carácter autorreferente que poseen, como todo sistema social, los organismos de orden y seguridad pública. En la mayor parte del mundo estos sistemas se constituyen como organizaciones estrictamente jerarquizadas, con procedimientos respaldados por la ley y con rutinas formales e informales incorporadas a una tradición y culturas organizacionales altamente estables y valoradas por sus miembros, lo cual torna muy improbable una pronta introducción de cambios estructurales. Ello plantea un importante desafío a la hora de plantear nuevas estrategias de prevención del delito y de la necesidad de la coordinación de su labor con otras instancias, así como tener expectativas fundadas sobre un aumento en la capacidad de respuestas por parte de los sistemas policiales, la labor policial y las elecciones democráticas. La policía desempeña un doble papel en las elecciones, en los procesos electorales y en las votaciones. En toda sociedad democrática se debe exigir un equilibrio entre la necesidad de seguridad electoral y el mantenimiento del orden y la necesidad de no interferir con los derechos y de que haya un ambiente libre de intimidación. El concepto de servicio de comunidad exige necesariamente que la policía haga lo posible para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a elecciones que sean administrativamente correctas y estén libres de toda fuerza desestabilizadora que tenga por objeto obstaculizar la libre expresión de la voluntad popular. Artículo 251. Y la policía boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad, la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado. Como institución, no delibera ni participa en acción política partidaria, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos, de acuerdo con la ley. Régimen electoral, CP, el sufragio. Artículo 219. El sufragio constituye la base del régimen democrático representativo y se funda en el voto universal, directo e igual, individual y secreto, libre y obligatorio en el escrutinio público y en el sistema de representación proporcional. La policía y la ciudadanía en democracia. La policía debe velar porque su personal sea lo suficientemente representativo de la comunidad a la que sirvan. Este es un principio fundamental de una institución cuyas funciones tienen que ver directamente con la comunidad. La policía debe ser percibida y sentida como parte de la comunidad, ya que contribuye en gran medida a que los miembros de la misma sean gente representativa del medio. En su relación con la ciudadanía, La Policía Nacional debe conocer y ser receptiva a las necesidades y las expectativas de la población de manera genérica. Las principales expectativas son las que la policía prevenga y detecte los delitos v que mantengan el orden público. Artículo 251. P. Misión de la policía. La labor responsable de la policía en democracia se debe dar de tres maneras: legalmente, políticamente y económicamente. Derechos humanos, policía y población. P. Artículo 251. I. La policía boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad, la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado. Otra forma de construir el país es apoyar el fortalecimiento de la democracia a través del desempeño de las atribuciones propias de los miembros de la policía, en la conservación, garantía y defensa de la sociedad, del orden público, la seguridad ciudadana y del cumplimiento de las leyes de la República desde la perspectiva de los derechos humanos. La policía y la protección de los menores. Los funcionarios que traten con menores deben ser especialmente capacitadas y personalmente aptas para este fin. Para ello, la policía debe poner todos los medios para que sus miembros se capaciten en todo lo que tiene que ver con el marco normativo y con todos los procedimientos de manejo y trato de situación con menores. Para tal efecto, el Código Niño, Niña y Adolescente, Ley No. 2026, establece el marco normativo para el trato de menores en situación de infracción o de responsabilidad social. A continuación lo describimos. Ley número 548, Ley de 17 de julio de 2014, Código Niño, Niña y Adolescente, Sección I y Nivel Municipal. Artículo 184. Atribuciones de los gobiernos autónomos municipales. Son atribuciones de los gobiernos autónomos municipales las siguientes: ejercer la rectoría municipal para la garantía de los derechos de la niña, niño y adolescente; diseñar e implementar el Plan Municipal de la Niña, Niño y Adolescente, en el marco de las políticas nacionales; asegurar la calidad, profesionalidad e idoneidad, así como la actualización técnica permanente de las servidoras y los servidores públicos que presten servicios a la niña, niño o adolescente; institucionalizar y dotar de recursos humanos y materiales a las defensorías de la niñez y adolescencia, y crearlas en los lugares donde no existan; hacer el seguimiento y control de la política y del plan municipal; contribuir para la formulación de la política nacional, mediante la remisión de información que sea requerida por el nivel central; crear una instancia de monitoreo del funcionamiento de los servicios municipales en materia de protección de la niña, niño y adolescente; diseñar e implementar programas y servicios municipales de prevención, protección y atención de la niña, niño y adolescente, para el cumplimiento de las medidas de protección social, de acuerdo a lo establecido en el presente código; promover la participación de la sociedad a través de actividades de difusión, promoción, desarrollo y atención de los derechos y garantías de la niña, niño y adolescente, estimulando la creación de programas de iniciativa privada de acuerdo a las necesidades del municipio; promover el conocimiento y difusión de los derechos y garantías de la niña, niño y adolescente, en su jurisdicción; proporcionar información al Registro Estadístico Especializado en Niñez y Adolescencia, de acuerdo al reglamento; apoyar la conformación y funcionamiento del Comité Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes; elaborar el informe anual sobre la situación de las niñas, niños y adolescentes en su jurisdicción, con base en los indicadores nacionales, y enviarlo al nivel central; promover la participación de las comunidades sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes; otras propias del ejercicio de sus competencias. Artículo 185. Defensoría de la Niñez y Adolescencia. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia es la instancia dependiente de los gobiernos municipales, que presta servicios públicos de defensa psicosocio-jurídica gratuitos, para garantizar a la niña, niño o adolescente la vigencia de sus derechos. Artículo 186. Composición. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia está conformada por equipos interdisciplinarios de abogadas o abogados, trabajadoras sociales o trabajadores sociales, psicólogas o psicólogos y otros profesionales relacionados con la temática, sujetos a proceso de selección en el marco de la normativa vigente. Artículo 187. Funcionamiento. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia deberá organizarse y establecer su funcionamiento como servicio único e indivisible de acuerdo con las características del municipio, tomando en cuenta al menos densidad demográfica, demandas, necesidades y capacidades. Los gobiernos autónomos municipales deberán garantizar el servicio de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en su jurisdicción. Artículo 188. Atribuciones. Son atribuciones de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia las siguientes: interponer demandas, solicitudes, denuncias y recursos ante las autoridades competentes por conductas y hechos de violencia, infracciones o delitos cometidos en contra de la niña, niño o adolescente, para tal efecto no se exigirá mandato expreso. Apersonarse de oficio e intervenir en defensa de la niña, niño o adolescente ante las instancias administrativas o judiciales, por cualquier causa o motivo y en cualquier estado de la causa, sin necesidad de mandato expreso. Remitir a conocimiento de la autoridad judicial los casos que no son de su competencia o han dejado de serlo. Denunciar ante las autoridades competentes los casos en que no se otorgue prioridad en la atención a la niña, niño o adolescente. Interponer de oficio acciones de defensa y otras acciones legales y administrativas necesarias para la restitución de derechos de la niña, niño o adolescente. Solicitar información sobre el ejercicio y respeto de los derechos de la niña, niño y adolescente ante cualquier instancia administrativa o judicial. Llevar un registro del tiempo de permanencia de la niña, niño o adolescente en centros de acogimiento. Intervenir para que el daño ocasionado a niñas, niños o adolescentes sea reparado. Demandar e intervenir en procesos de suspensión, extinción de autoridad materna, paterna o desconocimiento de filiación. Identificar a la niña, niño o adolescente en situación de adoptabilidad, e informar a la instancia técnica departamental de política social. Intervenir cuando se encuentran en conflicto los derechos de la niña, niño o adolescente con su padre, madre, guardadora o guardador, tutora o tutor. Promover reconocimientos voluntarios de filiación u orientar para hacer efectiva la presunción de filiación. Promover acuerdos de asistencia familiar para su homologación, de oficio por autoridad competente. Agotar los medios de investigación para identificar a los progenitores o familiares, y procurar el establecimiento de la filiación con los mismos en caso de desprotección de la niña, niño o adolescente, conforme al reglamento de la instancia municipal. Intervenir y solicitar la restitución nacional o internacional de niñas, niños o adolescentes, ante la autoridad central o ante el juzgado público de la niñez y adolescencia, de acuerdo al caso. En coordinación con las jefaturas departamentales y regionales de trabajo, proteger, defender y restablecer los derechos de la y el adolescente trabajador. Solicitar la imposición de sanciones municipales a locales públicos, bares, centros de diversión, espectáculos públicos, lugares de trabajo y otros, que atenten contra los derechos de niñas, niños y adolescentes. Exigir a otras instancias de los gobiernos autónomos municipales el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente código. Crear, implementar y actualizar el registro de las niñas, niños y adolescentes en actividad laboral o trabajo, y remitirlo al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Brindar orientación, apoyo y acompañamiento temporales a la niña, niño o adolescente. Derivar a programas de ayuda a la familia, a la niña, niño o adolescente. Derivar a programas especializados para la atención de la niña, niño o adolescente en situación de calle. Derivar a la niña, niño o adolescente a atención médica, psicológica o psiquiátrica en régimen hospitalario o ambulatorio, en los casos que corresponda. Derivar a programas de ayuda, orientación o tratamiento para casos de dependencia al alcohol u otras drogas. Acoger circunstancialmente a niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a lo previsto en el presente código. Generar y remitir a la instancia técnica departamental de política social, la información necesaria para 5 el Sistema Nacional de Información. Realizar la inventariación de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la niña, niño o adolescente, en los casos que corresponda. Expedir citaciones en el ejercicio de sus atribuciones. Verificar las denuncias de violencia con facultades de ingreso a lugares públicos. Realizar acciones para la recuperación de los enseres personales y útiles escolares, en los casos que corresponda. Verificar en las terminales la documentación legal pertinente, en caso de viajes nacionales. Autorizar excepcionalmente la actividad laboral por cuenta propia realizada por niñas, niños o adolescentes de 10 a 14 años y la actividad laboral por cuenta ajena de adolescentes de 12 a 14 años y registrar obligatoriamente las autorizaciones de la actividad laboral por cuenta propia realizada por niñas, niños o adolescentes de 10 a 14 años y la actividad laboral por cuenta ajena de adolescentes de 12 a 14 y Policía 14. Boliviana. Artículo 275. Atribuciones específicas de las o los fiscales especializados. Además de las establecidas por la Ley Orgánica del Ministerio Público y otra normativa relacionada, son atribuciones específicas de las o los fiscales. Promover y requerir la desjudicialización, siempre que fuera procedente revisar y hacer el seguimiento al cumplimiento de los mecanismos de justicia restaurativa que la acompañen y promover y requerir la aplicación de salidas alternativas, revisar y hacer el seguimiento al cumplimiento de los mecanismos de justicia restaurativa que las acompañen. Artículo 276. Actuación policial. La Policía Boliviana, además de estar sujeta a las disposiciones previstas en su ley orgánica y normativa relacionada, está sujeta a las siguientes reglas de actuación. En casos de comisión de delitos en los que puedan estar involucradas personas menores de 14 años de edad, deberá remitir a la autoridad judicial competente e informar de la intervención a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y al Ministerio Público, acerca de los hechos, circunstancias y actuaciones, bajo reserva, evitando toda forma de violencia física o psicológica. Para mantener el orden público o para preservar la seguridad ciudadana, cuidar que las personas menores de 18 años de edad que puedan ser afectadas o involucradas reciban un trato adecuado, informando a la autoridad judicial competente y Defensoría de la Niñez y Adolescencia en el acto, y si fuera posible, a su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor. La Policía Boliviana contará con las investigadoras y los investigadores especializados que conforme el Ministerio Público y las diligencias de la Policía Boliviana en materia de sustancias controladas serán procesadas por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico bajo la dirección de la OEL Fiscal de Sustancias Controladas, las que serán derivadas a la OEL Fiscal asignado al caso. La Policía Boliviana deberá instituir la implementación de protocolos de actuación especializados para la prevención, atención y protección y coordinar con las instancias técnicas departamentales de política social, con las defensorías de niñez y adolescencia de los gobiernos autónomos municipales y demás entidades públicas y privadas que desarrollen actividades en prevención, atención y protección. Capítulo 2. Aprehensión, medidas cautelares y peligros procesales. Artículo 287. Aprehensión. Solo podrá ser aprehendida la persona adolescente en los siguientes casos: en caso de fuga, estando legalmente detenida o detenido en caso de delito flagrante en cumplimiento de orden emanada por la jueza o el juez y por requerimiento fiscal, ante su inasistencia, cuando existan suficientes indicios de que es autora o partícipe de un delito sancionado con pena privativa de libertad cuyo mínimo legal sea igual o superior a 3 años o de que pudiera ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar, u obstaculizar la averiguación de la verdad, en caso de los incisos A y B del parágrafo precedente, la autoridad policial que la o le haya aprehendido deberá comunicar esta situación a la o el fiscal mediante informe circunstanciado en el término de 8 horas, y remitirlo a disposición del Ministerio Público. La o el fiscal informará a la jueza o al juez en el plazo de 24 horas y presentará su imputación a fin que se decida su situación procesal. Asimismo, comunicará inmediatamente a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Defensa Pública o abogada o abogado particular, y, si fuere posible, a su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor. La audiencia cautelar será programada y resuelta con preferencia. La persona adolescente aprehendida en ningún caso podrá ser incomunicada o detenida en dependencias policiales, penitenciarias o del Ministerio Público para personas adultas. Artículo 288. Medidas cautelares personales. La jueza o el juez podrá disponer razonablemente la aplicación de una o varias de las siguientes medidas cautelares: obligación de presentarse ante la jueza o juez con la periodicidad que esta autoridad determine, la obligación de someterse al cuidado de una persona de comprobada responsabilidad que no tenga antecedentes penales, abstenerse de concurrir a determinados lugares o reunirse con determinadas personas, abstenerse de comunicarse con determinadas personas, siempre que no afecte su derecho a la defensa, arraigo la obligación de permanecer en su propio domicilio con el cuidado de su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, y detención preventiva. Artículo 289. Requisitos para la detención preventiva. A pedido escrito y fundamentado de la o el fiscal, podrá la jueza o el juez ordenar la detención preventiva, cuando se presenten, de manera concurrente, las siguientes circunstancias: la existencia de elementos suficientes sobre la probable participación de la o el adolescente en el hecho y que exista riesgo razonable de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. No procederá la detención preventiva por hechos que se adecuen a delitos contra la propiedad, cuando se devuelva, restituya o recupere la cosa, o ésta no haya salido del dominio de la víctima, o el daño haya sido reparado. La detención preventiva se practicará en los centros de reintegración social, en forma diferenciada por género y separada de adolescentes en cumplimiento de medida socioeducativa con privación de libertad, debiendo ser priorizada la celeridad de su tramitación. Artículo 290. Riesgo de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. Para decidir acerca de la concurrencia de peligro de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad respecto de la persona adolescente, la jueza o el juez realizará una evaluación integral de las circunstancias existentes, pronunciándose sobre las siguientes: que tenga facilidades o le puedan ser suministradas para abandonar el país o permanecer oculto; que haya tenido durante el proceso o en otro anterior un comportamiento que manifieste su voluntad de no someterse al mismo; que cuente con imputación o sentencia por otro delito; que pueda destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba; que pueda influir negativamente o poner en peligro a alguna persona relacionada al proceso, sea autoridad, partícipe, testigo, perito, parte o tercero, y que pertenezca a alguna organización criminal o a una asociación delictuosa, si trabajara en el país y cooperara permanentemente en el sostenimiento de su familia, se considerará que no existe riesgo de fuga. Artículo 291. Cesación de la detención preventiva. La detención preventiva cesará en los siguientes casos: cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente su sustitución por otra medida; cuando su duración exceda el mínimo legal del tiempo que podría corresponderle en régimen abierto, de acuerdo a la proporcionalidad por la pena establecida para el delito que se juzga; cuando su duración exceda de 45 días sin acusación fiscal, o de 90 días, en caso de pluralidad de personas adolescentes imputadas, contados a partir de la notificación con la imputación a la persona adolescente; y cuando su duración exceda de 3 meses sin sentencia en primera instancia, o de 6 meses en caso de pluralidad de personas adolescentes imputadas, contados a partir de la notificación con la imputación a la persona adolescente, vencidos los plazos previstos en los incisos B y C del presente artículo, la jueza o el juez aplicará otras medidas previstas en este código. Capítulo 3 Investigación. Artículo 292. Cómputo de plazos. Los plazos son improrrogables y perentorios, corren al día hábil siguiente de practicada la notificación y vencen el último día hábil señalado. La parte en cuyo favor se estableció un plazo podrá renunciar o abreviar el mismo mediante manifestación expresa. Artículo 293. Imputación fiscal. Cuando la o el fiscal considere que existen indicios suficientes sobre la existencia del hecho y la participación de la persona adolescente en el sistema penal, mediante resolución fundamentada imputará por el delito cometido y solicitará a la jueza o al juez resuelva la situación procesal y aplique las medidas cautelares que correspondan, a fin de asegurar su presencia en el proceso penal. La etapa investigativa a cargo de la o el fiscal no deberá ser mayor a los 45 días contados a partir de la presentación de la denuncia en sede policial o fiscal. En caso de pluralidad de personas adolescentes imputadas, el plazo máximo de la etapa investigativa no excederá de los 90 días. Artículo 294. Elementos de convicción y valoración. La jueza o el juez admitirá como medios de prueba todos los elementos lícitos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho, de la responsabilidad y de la personalidad de la persona adolescente imputada, pudiendo ordenar la producción de prueba extraordinaria. La jueza o el juez valorará la prueba, aplicando las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba producida. Artículo 295. Exclusiones probatorias. Carecerán de toda eficacia probatoria los actos que vulneren derechos y garantías consagradas en la Constitución Política del Estado, en las convenciones y tratados internacionales, en este Código y en otras leyes del Estado, así como los elementos probatorios obtenidos por medios ilícitos. La aplicación de la ley y los derechos de la mujer. La policía debe ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar y hacer detenciones en relación con todos los actos de violencia contra la mujer, tanto cometido por funcionarios públicos como por particulares, en el hogar, la comunidad y los establecimientos oficiales. Como funcionarios públicos tenemos el deber de hacer cumplir las leyes donde establece que cualquier tipo de maltrato en el momento de denunciarse se convierte en un hecho público, lo que le da una característica muy importante para el trato y el manejo jurídico de los casos de violencia contra la mujer y familia. La problemática de los derechos humanos de las mujeres es a la vez la misma y distinta que la de los hombres. Como los hombres, las mujeres son víctimas de represión, tortura, desapariciones, hambre. A su vez, las mujeres también pueden ser víctimas de métodos represivos particulares, tales como la violación sexual y el embarazo forzado y sin duda la discriminación cotidiana. Las mujeres trabajan más y ganan menos, y muchas veces no tienen el derecho a su vientre, a su nombre, a sus hijos. En esta página pretendemos ofrecer información y enlaces sobre la problemática de las mujeres, sobre las situaciones que con mayor frecuencia vulneran los derechos humanos de la mujer, y derechos económicos, sociales y culturales, derecho a la seguridad social, situaciones que vulneran los derechos humanos de las mujeres, restricciones al goce de beneficios. En el Perú, la Defensoría interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de los decretos de urgencia número 029, número 030 y número 031 en razón del desconocimiento de los derechos pensionarios para policías femeninas a oficiales mujeres de la Policía Nacional del Perú. La Defensoría de Colombia ha conocido varios casos de retención de prestaciones. En Bolivia, La Defensoría del Pueblo conoció el caso de las trabajadoras del Magisterio Departamental de Tarija a quienes la Caja Nacional de Salud incumplió con concederles el subsidio por maternidad. En este caso la Defensoría resolvió que se había violado el derecho a la seguridad social de las trabajadoras y por ello reuniendo a las prefecturas del país el cese de la vulneración y la adopción de las medidas administrativas y presupuestales correspondientes para cumplir con el pago del subsidio por maternidad. Se llevó a cabo una convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer AGRES. 34180, 34 UN, Gaor Sub, No. 46, P. 193, ONUDOC, /34/46, entrada en rigor 3 de septiembre de 1981. Documentos. Los derechos humanos de la mujer. Una guía a los documentos oficiales de las Naciones Unidas. Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Convención sobre los derechos políticos de la mujer. Ratificaciones. Declaración sobre la protección de la mujer v el niño en estados de emergencia o de conflicto armado. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Convención Latinoamericana para prevenir, sancionar y erradicarla. Violencia contra la mujer. Convención de Delendo para ratificaciones. Documentos de la ONU sobre la violencia contra la mujer. Documentos de la ONU sobre niñas. Informe de la Conferencia de El Cairo. Declaración de Beijing. Otros tratados. Cuerpos Internacionales de Protección a la Mujer. Comité sobre la Eliminación de Discriminación contra la Mujer ONU. Relator Especial sobre la Violencia contra la Mujer. Sus causas consecuencias, ONU. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer ONU. Women Watch, en inglés. Información de las Naciones Unidas sobre las Mujeres. Comisión sobre el Estado de las Mujeres en inglés. Enlaces a organismos internacionales, OMS, Centro de Documentación sobre la Mujer, Perú, Centro de Estudios e Investigación de la Mujer Doctora, Elvira Rawson, Argentina. Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Fundación Mujeres en Igualdad, Argentina, Mujeres de Sur, otras OMS, Ley número 2103, Ley de 20 de junio de 2000. Hugo Banzer Suárez, Presidente de la República. Por cuanto el Honorable Congreso Nacional ha sancionado la siguiente ley, el Honorable Congreso Nacional decreta, artículo único, de conformidad con el artículo 59, atribución duodécima de la Constitución Política del Estado. Se aprueba y ratifica el protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, suscrito en Nueva York el 10 de diciembre de 1999. Pase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales. Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los 14 días del mes de julio de 2000 años. FDO. Leopoldo Fernández Ferreira. Hugo Carvajal Donoso. Carlos García Suárez, Roberto Caballero Oropeza, Jorge Sensano Zárate, Franz Rivero Balda. Por tanto la promulgo para que se tenga y cumpla como ley de la República. Palacio de Gobierno de la Ciudad de la Paz, a los 20 días del mes de junio de 2000 años. FDO. Hugo Banzer Suárez, Javier Murillo de la Rocha, Walter Guiteras Denis, Juan Antonio Chaín Lupo, José Luis Carvajal Palma. La aplicación de la ley y los refugios. Un refugiado es una persona que, debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social y opiniones políticas no puede o no quiere regresar a su país de origen. Los refugiados tienen los derechos humanos fundamentales, salvo algunos derechos políticos que se imitan o restringen debido a su condición en el país que los acoge, pero si se encuentran ilegalmente dentro del territorio de un Estado, pueden imponerles ciertas limitaciones de circulación, en interés del orden y la salud pública. Se debe dar a los refugiados un trato al menos tan favorable como el concedido a las nacionales en el ejercicio de los derechos fundamentales como la libertad de asociación, religión, educación elemental, socorro público, acceso a los tribunales, propiedad y vivienda. Leyes aprobadas en Bolivia en materia de refugiados, Ley número 2071 del 14 de abril del 2000, aprueba como ley de la República la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, suscrita en Ginebra el 28 de julio de 1951. Ley N igual 2043 del 21 de diciembre de 1999. Punto, se aprueban y ratifican como ley de la República la adhesión por instrumento de 8 de enero de 1980, del Protocolo sobre Estatuto de los Refugiados. Decreto Supremo número 28.329 de 2005. Reglamentación y procedimientos. Decreto Supremo número 19.640 de 1983. Definición de refugiado. Decreto Supremo número 19.639 de 1983. Creación de la Comisión Nacional del Refugiado, CONARE. Decreto Supremo número 23.763 del 21 de abril de 1994. Incorporación de un delegado de alto nivel del Ministerio de Justicia como nuevo miembro de la Comisión Nacional del Refugiado. Resolución Administrativa del Ministerio de Gobierno No. 118 del 09 de noviembre de 1998 sobre formularios para la documentación de refugiados reconocidos. Resolución Administrativa número 1390 de 09 de diciembre de 2005. Otorga permanencia de carácter indefinido a todas las personas que acrediten la condición de refugiados. Presidencia de la República Bolivia. Resolución Administra número 1360-2005 09 de diciembre de 2005. Vistos y considerando que la Ley 2071 de 14 de abril de 2000, ratifica la adhesión de Bolivia a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, suscrita en Ginebra el 28 de julio de 1951, que la Convención de Ginebra de 1951 vela por el cumplimiento de los derechos de los refugiados y regula la relación de estos con los Estados parte de la Convención, que los decretos supremos número 19639 y 19640 de 4 de julio de 1983, han perdido vigencia en virtud de su carácter transitorio, que el 12 de septiembre de 2005, se promulgó el Decreto Supremo 28.329 regulando aspectos relativos a la Comisión del Refugiado en Bolivia así como reglamentaciones y procedimientos inherentes a los mismos, que el artículo 33 del Decreto Supremo 28.329 regula que la condición de refugiado concede al titular y a su grupo familiar a quienes se hubiese extendido tal condición una permanencia de carácter indefinido, debiendo renovarse la documentación para el efecto cada 2 años, que el artículo 34 del precitado cuerpo legal dispone que la Dirección Nacional de Identificación Personal en estrecha coordinación con la Dirección del Servicio Nacional de Migraciones deberán otorgar el carnet de extranjero a los refugiados dentro de las 48 horas de haber sido entregada la documentación requerida para el efecto, que en aplicación del artículo 37 del Decreto Supremo se eximirá del pago de timbres, valores y de cualquier otro tipo de en los trámites que los refugiados deberán realizar en las distintas oficinas públicas para obtener documentación legal, que por disposición del artículo 25 del mismo Decreto Supremo 28.329 el Estado boliviano no impondrá sanciones penales no administrativas por causas del ingreso o presencia ilegal del solicitante de la condición de refugiado, que el tenor del artículo 13 del Decreto Supremo 24.423 de 29.11. 1996 concomitante con el artículo 3 del Decreto Supremo 25.150 de 4 de septiembre de 1998, el Servicio Nacional de Migración tiene la facultad de regular todos los asuntos relacionados con migración, así como el registro y control del ingreso y salida de personas del territorio nacional, el ingreso, residencia, permanencia de los ciudadanos extranjeros entre otras facultades, que es atribución del SENAMI cuando corresponda, definir los asuntos de su competencia mediante resoluciones administrativas. Que el artículo 21 del Decreto Supremo 25.150 establece direcciones distritales en las capitales de departamento para que realicen las funciones operativas del SENAMIG en trámites de migración, extranjería, pasaporte, inspectoría y arraigo de conformidad al régimen respectivo. Por tanto, el director nacional del Servicio Nacional de Migración, SENAMIG, en uso de las atribuciones y facultades conferidas por ley, resuelve, primero, en inaplicación y cumplimiento de lo dispuesto por Decreto Supremo 28.329 de 12 de septiembre de 2005, dispone modificar el Manual de Procedimiento y Requisitos Administrativos, MAPA, vigente, en los relativos a procedimientos inherentes a personas en condición de refugiados dentro de territorio nacional, en virtud a las subsecuentes disposiciones. Segundo, se otorga permanencia de carácter indefinido a todas las personas que acrediten la condición de refugiados de acuerdo al Decreto Supremo 28.329. Tercero, se dispone que las personas en condición de que cuenten con permanencia de carácter indefinido, deban renovar la documentación para tal efecto, cada 2 años. Cuarto, se instruye otorgar carnet de extranjero a los refugiados dentro de las 48 horas de haber sido entregada la documentación requerida para el efecto. Quinto, en virtud del principio de gratitud, se exime del pago de timbres, valores y de cualquier otro tipo de pago a los trámites que los refugiados realicen en las distintas oficinas del Servicio Nacional de Migración. SENAMIG. Sexto, no se impondrá sanciones administrativas emergentes de causas del ingreso o presencia ilegal del solicitante de la condición de refugiado a territorio nacional. Séptimo, el cumplimiento y difusión nacional de tas presentes disposiciones estará a cargo de la Dirección de Extranjería del SENAMIG. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Guatemalteco refugiados en Bolivia impedidos de regresar a su país adital, Bolivia. Adital. Las familias guatemaltecas refugiadas en Bolivia enfrentan serias dificultades para regresar a su país en las poblaciones de San Pedro y Litoral, al norte de Santa Cruz de la Sierra. Viven más de 40 familias guatemaltecas, entre las cuales 172 personas desean regresar y no pueden. La situación de los refugiados guatemaltecos fue el asunto principal del suplemento del diario boliviano El Deber, en su edición del último día 5 de junio. Las familias llegaron a territorio boliviano en los años 80, desplazados por los conflictos en Guatemala. En la época, según el reportaje del periodista Ricardo Herrera, las familias eran en número de 22 y ahora suman 40. ¿Cómo les fue informado que tenían que nacionalizarse por causa de los inevitables problemas de residencia? Muchos de ellos se casaron y con eso perdieron la condición de refugiados protegidos por el Estatuto del Alto Comisionado para los Refugiados, ACNUR, organismo de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. El reportaje afirma que los guatemaltecos se arrepienten de las medidas tomadas en clima de desespero. No es que no queramos a Bolivia, es un país que nos acogió y tiene cosas hermosas, pero es que uno no deja de extrañar el lugar donde nació, comenta Carlos Ramírez, que se casó con una boliviana y tiene 4 hijos cruceños. Él tenía 17 cuando llegó con sus padres y sus 4 hermanos. Confiesa que nunca dejo de añorar el pueblo donde pasé mis primeros años y recuerda con alegría las fiestas en las que participo de adolescente, afirma el reportaje especial. Así como Carlos Ramírez, otros guatemaltecos están imposibilitados de regresar a Guatemala, pues por la nueva condición jurídica son impedidas. La figura jurídica en la que está el grupo de guatemaltecos es complicada porque ya son nacionalizados y frente a este caso ya no puede hacerse cargo de ellos y menos el Estado guatemalteco, afirmó el asesor jurídico de la Pastoral de la Movilidad Humana, Giovanni Gemio. La entidad señala que está intentando solucionar el problema. Una de esas opciones es que la actual constitución boliviana, que desde hace un par de meses admite la doble nacionalidad, les permita recuperar su identidad guatemalteca sin perder la boliviana. Gemio agrega que si bien trata de ser optimista, advierte que este tipo de trámites son lentos y llenos de trabas burocráticas. Guatemaltecos refugiados en Bolivia podrían retornar este año a Dital, Cerigua. Las familias guatemaltecas, integradas por 177 personas, refugiadas desde 1983 en Bolivia, tras huir de la represión que imperaba en el país en esa época, podrían regresar a Guatemala antes del 2006, Luego de conocerse que el gobierno trabaja para su retorno al país y prepara las condiciones para su reasentamiento, posiblemente en Sajaxche, Petén, según publicó el matutino Siglo XXI, a finales de este año se espera que 61 connacionales y 116 descendientes suyos que nacieron en su mayoría en ese país sudamericano, vuelvan al país, tras permanecer 22 años en exilio, al que se vieron obligados para salvar sus vidas del conflicto armado interno, que finalizó en 1996. Víctor Montejo, titular de la Secretaría de la Paz, SEPAZ, dijo que los trámites para el retorno de los exiliados, que desde hace 10 años mantienen una lucha por regresar a Guatemala, podría concretarse este año, ya que solo se espera concretar la adquisición del terreno donde serán asentados, aunque los refugiados, que actualmente residen en las comunidades de San Pedro, Litoral, San Luis y Provincia Sara, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, en el oriente del país andino, ya obtuvieron su ciudadanía boliviana. Marta Alto Laguirre, vicecanciller, señaló que ello no será obstáculo para que vuelvan, puesto que no implica ningún daño para los gobiernos de ambas naciones. Por su parte, Raúl Nájera, del Centro Padre Hermógenes López, CEPAER, quien se ha involucrado en el proceso de repatriación de los refugiados, consideró que el retorno podría darse en septiembre, puesto que ya cuenta con la oferta de 3 parcelas, con una extensión de 160 manzanos, por 450.000 quetzales, en Sajaxche y solo esperan que se autoricen los recursos para la compra, de los fondos de la Comisión Nacional de Resarcimiento. Oriundos de aldeas de Chiquimula, Izabal y Zacapa, los desplazados salieron del país rumbo a Honduras, a finales de 1981, para salvar sus vidas de la represión donde permanecieron hasta 1983 en el campamento de refugiados El Tesoro, pero debido a las constantes incursiones del ejército en el lugar el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, los trasladó a Bolivia. Su caso salió a luz luego que el padre Aldo Pascualoto, quien durante 7 años trabajó en el país, fue enviado por su congregación a Bolivia y a su regreso dio a conocer a las autoridades de gobierno y organizaciones de derechos humanos la petición de los refugiados de volver al país. Los mismos señalan que viven en condiciones precarias, ya que las tierras donde ahora viven fueron inundadas por el desbordamiento del río Piraí. Desde principios de personas nacionales de otro país que ingresan al territorio nacional, los extranjeros se consideran ilegales cuando entran ilegalmente en el territorio de un estado. Por esta razón tendrán todos los derechos humanos reconocidos, salvo determinados derechos políticos, como es el caso de votar. Se podrá expulsar a otros extranjeros que se encuentran legalmente en el territorio únicamente por decisión legal, si esa decisión no es arbitraria ni discriminatoria y se han dado garantías procesales. La aplicación de la ley en la protección y reparación de las víctimas. La Ley de Reparaciones a las Víctimas de la Violencia Política. Este proyecto de ley es una futura ley y vendrá a llenar el vacío normativo que por recomendación de lo normativo nacional que por recomendación de la normativa internacional, establece que todas las víctimas de delitos, abusos de poder o violaciones de los derechos humanos deberán ser tratadas con compasión y respeto. Deben ante todo tener acceso a los mecanismos de la justicia y una pronta reparación, debiendo la policía poner un especial cuidado en el tratamiento de las víctimas para no convertirla en víctimas por segunda vez. Ley número 2640, Ley de Resarcimiento a Víctimas de la Violencia Política en Bolivia. 11 de marzo del 2004, Carlos de Mesa Gisbert, Presidente Constitucional de la República. Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente ley, decreta, resarcimiento excepcional a víctimas de la violencia política en periodos de gobiernos inconstitucionales. Capítulo primero. Objeto y alcances. Artículo primero. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer el procedimiento destinado a resarcir a las personas contra quienes se hubiera cometido actos de violencia política, mediante los agentes de gobiernos inconstitucionales, que violaron y conculcaron los derechos humanos y las garantías consagradas en la Constitución Política del Estado y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ratificado por el Estado boliviano. Artículo segundo. alcance, el resarcimiento de los daños ocasionados por la violencia política de los gobiernos inconstitucionales y usurpadores de la voluntad popular, comprende el periodo del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982. Artículo 3º, ámbito de aplicación. Son beneficiarios de la presente ley. Las víctimas directas. Las viudas o viudos, de víctimas fallecidas como resultado de la violencia política, herederos, siempre hubo cuando no exista los causahabientes. Artículo 4º, hechos resarcibles, los hechos materia de resarcimiento dentro de la concepción de la violencia política, en el periodo señalado en el artículo 2 de esta ley, serán procedentes en los casos siguientes. Detención y prisión arbitraria, tortura, exilio o destierro, lesiones e incapacidad calificadas, muerte en el país o en el exterior por razones de violencia política, desaparición forzada, perseguido por razones políticos sindicales conforme al reglamento. Los hechos o acciones de violencia serán resarcibles previa presentación de pruebas, a través de los medios idóneos y legales a que hubiera lugar conforme a ley. Marco normativo internacional relacionado con la actividad policial. El conjunto de declaraciones, tratados, acuerdos y convenios internacionales, enmarcados en el sistema universal, es decir, en el sistema de las Naciones Unidas, incluye una serie de documentos que tienen que ver directamente con la acción y función de la policía. Respecto a los derechos humanos, el programa de integración de las normas de derechos humanos y principios humanitarios aplicables a la función policial. El programa de integración de las normas de derechos humanos y principios humanitarios aplicables a la función policial existe en Brasil desde 1998, cuando el Comité Internacional de la Cruz Roja, CIC, inició un trabajo conjunto con la Secretaría Nacional de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia de Brasil para integrar estas normas de protección de la persona humana en los manuales, la doctrina y la formación de las fuerzas policiales de los 26 estados y el Distrito Federal brasileños. En los 6 primeros años del programa, el CICR se concentró en la formación de un grupo de 1.020 policías militares para que fueran capaces de multiplicar este conocimiento dentro de sus instituciones o aún en otros países latinoamericanos. Estos instructores fueron denominados instructores multiplicadores a partir de 2004. La prioridad del programa pasó a ser la integración de este conocimiento en los currículos, los manuales y la doctrina, cerrando el ciclo planeado inicialmente y ampliando el alcance del programa también a las policías civiles brasileñas. Para trascender el discurso y lograr la integración efectiva de las normas, el CICR propone a los gobiernos estatales la firma de convenios de cooperación que esquematizan el proceso y delegan responsabilidades para que las instituciones policiales incorporen las normas internacionales de derechos humanos aplicables a la función policial en la formación, los manuales, la doctrina y los procedimientos. El programa realizado en Brasil con las fuerzas policiales y de seguridad es parte del trabajo que el CIC realiza actualmente con 70 países, adaptado a la realidad de los diferentes contextos. Solo en América Latina y el Caribe, programas similares son ejecutados en Colombia, Ecuador, México, Venezuela, Guatemala, Perú, Bolivia, Panamá y Argentina, bajo la coordinación de un centro de apoyo especializado con sede en Lima. Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. Estos, 3 instrumentos, conjunto de principios, reglas mínimas y principios básicos, ofrecen un régimen amplio para la protección de las personas que se encuentran detenidas o encarceladas. El conjunto de principios fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1988. Las reglas mínimas fueron adoptadas por el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Protección del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955 y aprobados después por el Consejo Económico Social. Los principios básicos adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1990, completan el conjunto de los 3 instrumentos con 11 normas. El contenido de esos instrumentos relativos a la detención dispone que todos los presos y detenidos deben, ser tratados con el respeto que merece su dignidad humana, en relación con las condiciones de privación de libertad, trato y disciplina, contacto con el exterior, salud, clasificación y separación, denuncias, registro, trabajo, recreo, religión y cultura. Funciones de la policía y derechos humanos. Diagnóstico de la situación de los derechos humanos en la institución policial. Programación de actividades de la Dirección Nacional de Derechos Humanos de la Policía Nacional para la Protección de los Derechos Humanos. Acuerdo de cooperación y coordinación para el mejoramiento de la formación de derechos humanos de miembros de la Policía Nacional. Directiva No 03200. Comando General referida a emitir normas de respeto a los derechos humanos de los funcionarios policiales y lograr el reconocimiento de la dignidad. Currícula sobre derechos humanos para los centros de formación policial. La investigación y los derechos humanos. La investigación de los delitos es el primer paso fundamental en la administración de la justicia. Es el medio por el que los acusados de un delito pueden ser llevados ante los tribunales a fin de determinar ni culpabilidad o su inocencia. También es indispensable para el bienestar de la sociedad. B. Delincuencia es fuente de sufrimiento y redonda en perjuicio del desarrollo social y económico. Por esos motivos, la investigación criminal eficaz, ética y lícita de los delitos es un aspecto sumamente importante en la labor policial. Delitos. Un delito es una conducta que, si daña gravemente la propiedad, la salud o integridad de las personas o de la comunidad. Aunque hay delitos más graves que otros, en todos ellos hay algún daño. Los delitos se describen en los códigos penales y se castigan con multa o cárcel que no podía exceder de 50 años. El Ministerio Público y la Policía Judicial tienen la obligación de investigar los delitos. Al Poder Judicial, jueces y magistrados, le toca juzgar esas conductas y determina las sanciones. Los promotores y grupos dedicados a la defensa de los derechos humanos no buscan la libertad de quien comete un delito o que las conductas que causan daño queden sin sanción. Quien comete un delito debe ser juzgado, pero el juicio y la sanción deben ser respetuosos de la dignidad de toda persona. Los derechos humanos. Si eres agredido por una persona, tienes la facultad de ir ante la autoridad para que, si hay delito, el daño sea reparado y el responsable sancionado conforme a la ley. Pero, si te agrede la propia autoridad, si los encargados de vigilar el orden público son quienes lo alteran, si los responsables del cumplimiento de la ley son quienes atropellan la dignidad humana, es entonces cuando hablamos de violación a los derechos humanos, cuando los funcionarios o autoridades abusan del poder que les fue conferido, cuando niegan derechos o dejan de hacer lo necesario para asegurar la vida digna de cada persona. Los derechos humanos son un conjunto de garantías inherentes, indivisibles, interdependientes y mínimas. Es decir, pertenecen a cada integrante de esta gran familia humana por el solo hecho de serlo. Y requieren del goce cabal de todos para considerar apenas satisfecha la dignidad de la persona. Son entonces derechos fundamentales, que establecen los límites de las autoridades para interferir en la vida de las personas y de los pueblos, o que obligan a los gobiernos a satisfacer ciertas necesidades básicas de sus gobernados. Si el gobierno no respeta y garantiza los derechos de cada persona, entonces se convierte en un gobierno violador de derechos humanos. Los derechos humanos están reconocidos en la Constitución, garantizados por las leyes y protegidos por el derecho internacional, es decir, por el cuerpo de leyes que los gobiernos de los países han elaborado de manera conjunta para relacionarse entre ellos. Los responsables de cumplir los derechos humanos son los gobiernos. Quienes se encargan de vigilar ese cumplimiento son organismos no gubernamentales integrados por representantes de gobierno de muchos países, como la Organización de las Naciones Unidas a través de su Alta Comisionada para los Derechos Humanos, o la Organización de Estados Americanos por medio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tradicionalmente es muy difícil que los gobiernos acepten haber cometido violaciones a los derechos humanos, por eso ha cobrado gran importancia la defensa civil, es decir, ciudadanos y ciudadanas que se organizan para vigilar que las autoridades cumplan su obligación de garantizar que todas las personas puedan ejercer todos sus derechos. Esos son los organismos civiles de derechos humanos, personas que se agrupan para promover y defender las libertades y garantías que pertenecen a cada integrante de esta gran familia humana. en la búsqueda de construir una paz duradera basada en la justicia. El arresto y los derechos humanos. La facultad de arresto es una de las atribuciones fundamentales de la policía, es esencial para los objetivos de la labor policial de aplicación de la ley para la administración de la justicia. El derecho a la libertad individual es un derecho humano fundamental. Es imprescindible para el disfrute de otros derechos humanos, condición indispensable en una sociedad democrática. El arresto de menores y los derechos humanos. En el marco de la legislación internacional, la regla 10 de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores exige lo siguiente. Cada vez que un menor es detenido, la detención se notificará inmediatamente a sus padres o tutor. El juez, funcionario u organismo competente examinará sin demora la posibilidad de poner en libertad al menor, sin perjuicio de que se considere debidamente las circunstancias de caso. Se establecerá contacto entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y el menor delincuente para proteger la condición jurídica del menor y evitar que sufra daño. Las desapariciones forzadas y los derechos humanos. Cuando funcionarios encargados de hacer cumplir la ley participan en las desapariciones forzadas o involuntarias, se comete una grave perversión del papel de la policía, pues la persona desaparecida queda fuera de la protección de la ley y con ellos privada de todos los derechos humanos. Las desapariciones forzadas o involuntarias entran en violación de varios derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la libertad y la seguridad de la persona, os derecho de la persona detenida a recibir un trato humano v el derecho a la vida. La detención y derechos humanos. Principios según los cuales se deben proteger y respetar los derechos humanos en la situación de arresto son los siguientes. La prisión preventiva será tratado humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Toda persona acusada de un delito será considerada inocente mientras no se demuestre su culpabilidad. Ninguna persona detenida será sometida a tortura o a tratos o penas inhumanas, crueles y degradantes, ni la forma alguna de violencia o amenazas. Las personas detenidas estarán solamente en lugares de detención oficiales, reconocidos y sus familiares y representantes legales recibirán información completa al respecto. El uso de la fuerza y las armas y los derechos humanos. La facultad de recurrir a la fuerza en ciertas condiciones y con ciertas restricciones lleva consigo la gran responsabilidad de velar porque esa facultad se ejerza lícita y eficazmente. La tarea de la población en la sociedad es difícil y delicada y se reconoce que el uso de la fuerza de la policía en circunstancias claramente definidas y controlada es enteramente lícita. Sin embargo, el uso excesivo de la fuerza afecta directamente al principio mismo en que se hallan los derechos humanos. El respeto v la dignidad inherente a la persona humana. Es por consiguiente esencial para adoptar medida para impedir esos abusos y disponer remedios eficaces, investigaciones y sanciones cuando se hayan producido casos de usos excesivo o indebido de la fuerza. Los derechos humanos y los disturbios civiles, estados de emergencia y conflictos armados. En diversos grados, los conflictos y los disturbios crean condiciones de extrema penuria, sufrimiento y crueldad que se ven intensificada cuando las hospitalidades tienen lugar de modo incontrolado. Además, durante los conflictos hubo los disturbios, los derechos humanos de individuos y grupos son especialmente vulnerados. La regulación de los disturbios civiles viene determinada en gran medida por los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza. Estos requieren, respectivamente, que la policía recurra a la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario para la aplicación de la ley y el mantenimiento del orden público y que la aplicación de la fuerza sea proporcionada, es decir, que se aplique solo en la medida necesaria para que los fines legítimos de la aplicación de la ley y el mantenimiento del orden público. Los desafíos de la policía boliviana en el Estado de Derecho para el tercer milenio. Alfonso M. Dorado Escobar, abogado. Economista. La policía boliviana desde hace décadas enfrenta problemas que van desde la injerencia de los partidos políticos en el poder, la corrupción casi generalizada, la mala administración de sus propios recursos, la violación a los derechos humanos y fundamentales y la precaria formación intelectual, moral y ética de sus efectivos. Existen vías de solución, más aún considerando las últimas reformas judiciales que se viene implementando. Sin embargo, esta dependen en gran medida de una férrea voluntad política, y desbordar los problemas de la policía desde un enfoque integral mediante elaboración de serias políticas de Estado, que incluyan una serie de reformas legales. Según el informe anual del Defensor del Pueblo, correspondiente a la gestión fiscal abril 2000-marzo 2001, todavía no presentado ARLE el Congreso Boliviano, se establece que casi el 30% de las quejas de los ciudadanos barra AS están dirigidas contra la policía boliviana por violación a sus derechos fundamentales. La historia de la violación a los derechos humanos por parte de la policía boliviana remonta desde su alianza con los régimen de facto y que han perdurado incluso en la actual etapa democrática del país. Casos estremecedores como la masacre ocurrida en Amayapampa y Capacirca, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, 1993-1997, motivaron incluso una investigación por parte de la Organización de Estados Americanos mediante una comisión especial, quedando aún impunes sus autores intelectuales y materiales. O más recientemente, los asesinatos ocurridos durante el estado de sitio en abril del 2000 durante el gobierno del GRAL, Hugo Banzer Suárez, donde tanto los efectivos policiales como militares fueron duramente criticados, aunque también quedaron impunes hasta la fecha todos sus autores. Los diferentes sondeos de opinión, estudios, encuestas SRL, colocan a la institución policial entre las más corruptas y con menos credibilidad en el país. Entre los casos de corrupción más conocidos en el país es el desfalco millonario a los afiliados de la COVIPOL, Cooperativa de la Vivienda de la Policía, cuyas víctimas son los propios policías de bajo rango, que son acallados por órdenes superiores bajo combinatoria de despido, procesos disciplinarios internos injustificados, o amenazas en el ascenso de sus carreras. Pero la corrupción policial menor o cotidiana en las dependencias de la Policía Técnica Judicial, supuestamente encargada de la prosecución e investigación de carácter penal, es la más visible, sufrida y denunciada pasivamente por la gente. La injerencia política, correlacionado como otro factor de corrupción, es un tercer problema que aqueja a la policía boliviana. La mayoría de los gobiernos de turno han designado como comandantes generales de dicha institución a oficiales estrechamente ligados al lado del partido del poder, a veces incluso sin respetar los reglamentos internos o manipulando la calificación para los ascensos anuales. Esta politización tiene como consecuencia un debilitamiento de la institucionalidad policial, al punto que oficiales de rango medio han logrado rebelarse y amotinarse en dos ocasiones durante el año 2000 para conseguir ciertas ventajas salariales y de otro tipo, coparticipación en los ingresos del Registro de Identificación Nacional, cuya competencia les fue retirada por ley y ratificada por el Tribunal Constitucional. Otro problema esencial es la concepción sobre la misión de servicio público y función de seguridad ciudadana, que no es entendida, que no es asumida por la gran mayoría de los efectivos policiales. Los ciudadanos barra AS son atendidos como clientes y no como beneficiarios del servicio que debieran brindar los policías. Esta concepción errónea y distorsionada también por las prácticas corruptas es reforzada por una inadecuada preparación intelectual, moral y ética en las academias de policías. Es cierto que la carencia de adecuados recursos económicos es un factor que contribuye a estos problemas que se han convertido en problemas estructurales, pero también por la falta de voluntad política para aplicar criterios de equidad y justa distribución de los recursos por parte de los responsables del Poder Ejecutivo como dentro de la propia administración interna de la institución policial. Una observación comparativa y empírica revela que miembros de las Fuerzas Armadas de un mismo rango que un efectivo policial gana un salario hasta 4 veces mayor, lo que suscita permanentemente molestias dentro de la entidad policial. Vías de solución y desafíos. Los desafíos de la policía boliviana son también desafíos de los políticos y de la ciudadanía en general para resolver estos problemas, más aún teniendo en cuenta la vigencia reciente de un nuevo Código de Procedimiento Penal seriamente amenazado por una policía tildada de corrupta, ineficiente y politizada. La solución para resolver estos problemas deben necesariamente ser abordados desde un punto de vista integral: institucionalización, despolitización, formativo, financiero y legal judicial, anticorrupción, sanción contra conductas violatorias a derechos humanos. La institucionalización mediante mecanismos legales que permitan una paulatina y gradual autonomía de la policía, al estilo FBI. Aunque adaptado a la realidad boliviana, que evite la politización, una readecuación de la currícula en sus centros formativos, la implementación de un agresivo programa anticorrupción y contra la violación de derechos humanos, el reajuste en la distribución de recursos económicos, que implique reducción del presupuesto de las Fuerzas Armadas a favor de un aumento sustantivo para el presupuesto de la policía boliviana, así como la revisión sobre el uso y destino de los fondos reservados del Ministerio de Gobierno, entre otras medidas, y la aplicación de criterios más equitativos en la administración interna policial de su propio presupuesto. Pueden ser soluciones que puestas en práctica de forma integral resuelvan en estas medidas los problemas de la policía boliviana y se revierta la imagen negativa que percibe la opinión pública. Todas estas soluciones viables a la realidad boliviana suponen motivar y estimular previamente un grande y profundo debate público, que influya en la voluntad y decisiones políticas de cambios estructurales de este tipo, a ser incorporados y asumidos como políticas públicas. Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en Bolivia. ¿Quiénes somos? Somos una entidad civil, pluralista, democrática que busca el ejercicio y vigencia plena de los derechos humanos en todos los sectores independiente de toda filiación política y religiosa conformada por voluntarios todos y todas identificadas con sus principios. Nos constituimos al amparo del artículo 7 Incorporated C de la Constitución Política del Estado en fecha 10 de diciembre de 1976 con domicilio en la ciudad de La Paz, República de Bolivia y con personería jurídica 191.661. Misión actual, visión actual, principios, líneas de acción. Estructura orgánica son miembros. Misión actual, promover, defender y luchar por la vigencia plena de los derechos humanos con el propósito de construir una cultura de solidaridad, justicia social y paz. Visión actual, ser una sociedad popular fortalecida y comprometida con la democracia participativa, la defensa y promoción de los derechos humanos, la distribución equitativa de la riqueza, la defensa de los recursos naturales, y el respeto a la diversidad cultural, con aporte propositivo buscando la unidad, igualdad y justicia social. Principios. Después del informe, estos principios han sido enriquecidos gracias a la participación de los militantes con el objetivo de adoptarlos como valores no solo institucionales sino personales, como por ejemplo, la dignidad, igualdad, justicia, equidad de género y generacional, la participación, la solidaridad, el respeto, la confianza, la tolerancia, el Estado de Derecho, la cultura de paz, la facilitación en los conflictos, respeto a la naturaleza, honestidad, responsabilidad y transparencia, la independencia de toda filiación política, religiosa y corporativa, líneas de acción, fortalecimiento institucional, formación y capacitación, movilización y control social, difusión y sensibilización y respeto a los derechos humanos, asesoría y defensa jurídica. Son miembros. La definición de miembros de la Asamblea admite dos categorías, miembros colaboradores y miembros titulares, estableciendo con que un solicitante admitido accede a la primera categoría durante 6 meses, y a partir de este periodo adquiere la calidad de titular. Todos los miembros de la Asamblea, por definición, somos voluntarios. El ser elegido para ocupar un cargo dentro del Comité Ejecutivo no quiere decir que recibamos remuneración alguna. Entonces la base de la Asamblea es el voluntariado, y para un funcionamiento regular mínimo de nuestras oficinas, contraíamos algunos funcionarios. Así, los miembros voluntarios de la Asamblea somos en todo el país 1.130 entre varones y mujeres. Leyes aprobadas en Bolivia en materia de derechos humanos. Ley número 2.640, Ley de resarcimiento a víctimas de la violencia política. 11 de marzo de 2004. Ley número 2.119 del 11 de septiembre del 2000, aprueba y se eleva a rango de ley de la República varios convenios internacionales. Ley número 2.103 del 20 de junio del 2000, aprueba y ratifica el protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Ley número 1.978 del 14 de mayo de 1999, aprueba y eleva a rango de ley la aprobación. Y ratificación por Decreto Supremo número 9.345 de 13 de agosto de 1970, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Normas de Discriminación Racial. Ley número 1.939 del 10 de febrero de 1999, aprueba y ratifica la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Ley número 1.818, publicada el 22 de diciembre de 1997, Ley del Defensor del Pueblo, abrogada por la Ley número 870 del 13 de diciembre de 2016. Ley del Defensor del Pueblo, Ley número 1.871 del 15 de junio de 1998. Aprueba y ratifica el convenio número 156 de la OIT relativo a la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares. Decreto Supremo número 2.7420 de 26 de marzo de 2004. Creación del Consejo Interinstitucional y la Comisión Interministerial de Derechos Humanos. Plan de Acción de Derechos Humanos 2006-2010. Diciembre 2005. Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento de la Defensoría. Ley de 2 de marzo de 2012. Ley General para Personas con Discapacidad. Capítulo primero. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto. El objeto de la presente ley es garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección integral. Artículo 2. Fines. Constituyen fines de la presente ley los siguientes: promover, proteger y asegurar el goce pleno, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad. Lograr la efectiva inclusión social de las personas con discapacidad en las entidades públicas del Estado en sus niveles central, departamental, regional, municipal e indígena originario campesino y en las instituciones privadas. Establecer la inclusión de las instituciones privadas en políticas sociales, culturales, ambientales y económicas para personas con discapacidad. Establecer políticas públicas y estrategias sociales destinadas a la prevención de causas que pudieran provocar deficiencias, discapacidad y mayores grados de discapacidad. Promover políticas públicas en los ámbitos de salud, educación, deporte, recreación, empleo, desarrollo económico, cultural, político y social a favor de las personas con discapacidad. Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, reduciendo los índices de pobreza y exclusión social. Promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de las niñas, niños, jóvenes y mujeres con discapacidad en igualdad de oportunidades en todas las esferas de la vida. Artículo 3. Ámbito de aplicación. La presente ley es aplicable en todo el territorio del Estado plurinacional y de cumplimiento obligatorio por todos los órganos del Estado, así como por las instituciones, sean estas públicas, privadas, cooperativas y barra o de economía mixta. Artículo 4. Principios generales. La presente ley, en concordancia con los convenios internacionales y la Constitución Política del Estado, se rige por los siguientes principios. Igualdad en dignidad, por el que las personas con discapacidad tienen la misma dignidad y derechos que el resto de los seres humanos. No discriminación, no se anula o afecta el reconocimiento, goce o ejercicio pleno de los derechos en base a cualquier forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia, fundada en razón de su situación de persona con discapacidad. Inclusión. Todas las personas con discapacidad participan plena y efectivamente en la sociedad en igualdad de oportunidades, en los ámbitos económico, político, cultural, social, educativo, deportivo y recreacional. Accesibilidad, por el que los servicios que goza la sociedad puedan también acomodarse para ser accedidos por las personas con discapacidad, sin restricción alguna, sean arquitectónicas, físicas, sociales, económicas, culturales, comunicacionales, equidad de género, por el que se equiparan las diferencias en razón de género existentes entre hombres y mujeres con discapacidad, reconociendo la orientación sexual e identidad de género, en el marco del ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado. Igualdad de oportunidades. Las personas con discapacidad tienen las mismas posibilidades de acceso al ejercicio de los derechos económicos, sociales, políticos, religiosos, culturales, deportivos, recreacionales y al medio ambiente, sin discriminación alguna. No violencia. Garantía y protección a las personas con discapacidad, con énfasis a mujeres, niños y niñas y adolescentes contra toda forma de violencia física, psicológica o sexual. Asistencia económica estatal, por el que el Estado promueve una renta solidaria para las personas con discapacidad grave y muy grave y asistencia económica mediante planes, programas y proyectos a las personas con discapacidad. Artículo 5. Definiciones. Son definiciones aplicables las siguientes. Discapacidad es el resultado de la interacción de la persona con deficiencias de función físicas, psíquicas, intelectuales y barra o sensoriales a largo plazo o permanentes, con diversas barreras físicas, psicológicas, sociales, culturales y comunicacionales. Trato preferente. Son las acciones integradoras que procuran eliminar las desventajas de las personas con discapacidad, garantizando su equiparación e igualdad con el resto de las personas con carácter de primacía. Personas con discapacidad son aquellas personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales y barra o sensoriales a largo plazo o permanentes, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Deficiencia. Son problemas en las funciones fisiológicas o en las estructuras corporales de una persona. Pueden consistir en una pérdida, defecto, anomalía o cualquier otra desviación significativa respecto a la norma estadísticamente establecida. Personas con discapacidad física, motora. Son las personas con deficiencias anatómicas y neuromusculofuncionales causantes de limitaciones en el movimiento. Personas con discapacidad visual. Son las personas con deficiencias anatómicas y barra o funcionales, causantes de ceguera y baja visión. Personas con discapacidad auditiva. Son las personas con pérdida y barra o limitación auditiva en menor o mayor grado, a través del sentido de la visión, estructura su experiencia e integración con el medio. Se enfrenta cotidianamente con barreras de comunicación que impiden en cierta medida su acceso y participación en la sociedad en igualdad de condiciones que sus pares oyentes. Personas con discapacidad intelectual son las personas caracterizadas por deficiencias anatómicas y barra o funcionales del sistema nervioso central, que ocasionan limitaciones significativas tanto en el funcionamiento de la inteligencia, el desarrollo psicológico evolutivo como en la conducta adaptativa. Personas con discapacidad mental o psíquica son personas que debido a causas biológicas, psicodinámicas o ambientales son afectadas por alteraciones de los procesos cognitivos, lógicos, volitivos, afectivos o psicosociales que se traducen en trastornos del razonamiento, de la personalidad, del comportamiento, del juicio y comprensión de la realidad, que les dificultan adaptarse a ella y a sus particulares condiciones de vida, además de impedirles el desarrollo armónico de relaciones familiares, laborales y sociales, sin tener conciencia de la enfermedad psíquica. Discapacidad múltiple. Está generada por múltiples deficiencias, sean estas de carácter físico, visual, auditivo, intelectual o psíquica. Grado de discapacidad leve. Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas existentes que justifican alguna dificultad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria, pero son compatibles con la práctica de las mismas. Grado de discapacidad moderada. Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que causan una disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar algunas de las actividades de la vida diaria, siendo independiente en las actividades de autocuidado. Grado de discapacidad grave. Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que causan una disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria, pudiendo estar afectada alguna de las actividades de autocuidado, requiriendo asistencia de otra persona para algunas actividades. Grado de discapacidad muy grave. Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que imposibilitan la realización de las actividades de la vida diaria y requiere asistencia permanente de otra persona. Actividades de la vida diaria. Se entiende por actividades de la vida diaria aquellas que son comunes a todos los ciudadanos y estas son las actividades de autocuidado: vestirse, comer, evitar riesgos, aseo e higiene personal, y otras actividades de la vida diaria: comunicación, actividad física, actividad sensorial, funciones manuales, transporte, función sexual, sueño, actividades sociales y de ocio. Habilitación y rehabilitación. Son medidas efectivas y pertinentes destinadas a lograr que las personas con deficiencias congénitas o adquiridas puedan obtener la máxima independencia, capacidad física, intelectual, mental, social y vocacional. Inclusión social. La inclusión social es el proceso socioeconómico complejo, multifactorial y transdisciplinario que vincula el desarrollo de capacidades de todos los miembros de la sociedad con el acceso igualitario a oportunidades a lo largo del ciclo vital, y con ello, el acceso al bienestar, a redes de relaciones y al ejercicio de la ciudadanía. Educación inclusiva. La educación debe dar respuesta a la diversidad mediante adaptaciones físicas, curriculares y personas de apoyo buscando mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades para reducir la exclusión de la educación. Inclusión laboral. Derecho al empleo integrado en empresas normalizadas y adaptados, es decir, empleo exactamente igual y en las mismas condiciones y equiparación de oportunidades, de remuneraciones, horarios y beneficios sociales que el de cualquier otro trabajador o trabajadora sin discapacidad, en instituciones públicas o privadas donde la proporción mayoritaria de empleados no tenga discapacidad alguna. Rehabilitación basada en la comunidad. Estrategia para la rehabilitación, la igualdad de oportunidades, la reducción de la pobreza y la integración social de las personas con discapacidad en su propia comunidad. Desarrollo inclusivo basado en la comunidad. Diseño e implementación de acciones y políticas en su propia comunidad para el desarrollo socioeconómico y humano que procuran la igualdad de oportunidades y derechos para todas las personas, independientemente de su condición social, género, edad, condición física, intelectual, sensorial o mental, culturas, religión, opción sexual, en equilibrio con su medio ambiente. Ajustes razonables. Se entenderán las modificaciones, adaptaciones necesarias y adecuadas, que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requiera en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones, de los derechos humanos y libertades fundamentales. Capítulo 2. Derechos y deberes de las personas con discapacidad. Artículo 6. Derecho a la vida. El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el derecho a la vida de las personas con discapacidad, desde su concepción, al igual que el resto de las personas. Artículo 7. Derecho a protección de su familia. La familia, siendo el primer espacio de inclusión, está obligada a proporcionar protección y bienestar a la persona con discapacidad, promoviendo su autonomía y respetando su autodeterminación. En ningún caso la protección de la familia podrá ser entendida como una limitación al ejercicio de sus derechos y deberes de las personas con discapacidad. Artículo 8. Derecho a constituir su familia. Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a constituir su propia familia, asumiendo las responsabilidades como padres, madres y cónyuges. Artículo 9. Derecho a la protección del Estado. El Estado Plurinacional de Bolivia adoptará e implementará políticas públicas destinadas a la protección y el desarrollo integral de la persona con discapacidad, de su familia y/o tutores, en caso que la persona con discapacidad quede en estado de abandono o orfandad, el Estado asumirá la responsabilidad del mismo de acuerdo a sus competencias nacionales, departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos. Artículo 10. Derecho a la educación. El Estado plurinacional de Bolivia garantiza el acceso y permanencia de estudiantes con discapacidad en el sistema educativo plurinacional, en el marco de la educación inclusiva e integral. Artículo 11. Derecho a la comunicación en sistemas y lenguas alternativas. El Estado plurinacional de Bolivia promueve la comunicación en sistemas y lenguas alternativas para la inclusión y el acceso a la información y al ejercicio pleno de las personas con discapacidad. Artículo 12. Derecho a servicios de salud integrales y gratuitos. El Estado plurinacional de Bolivia garantiza el acceso de las personas con discapacidad a los servicios integrales de promoción, prevención, atención, rehabilitación y habilitación, con carácter gratuito, de calidad y con calidez, en la red de servicios públicos y en los tres niveles de atención. Artículo 13. Derecho a empleo, trabajo digno y permanente. El Estado plurinacional garantiza y promueve el acceso de las personas con discapacidad a toda forma de empleo y trabajo digno con una remuneración justa, a través de políticas públicas de inclusión sociolaboral en igualdad de oportunidades. Artículo 14. Derecho a la identidad. El Estado plurinacional de Bolivia garantiza el derecho de la persona con discapacidad a la identidad, respetando su pluriculturalidad, al nombre, nacionalidad, a ser inscrito y registrado inmediatamente después de su nacimiento o cuando así lo requiera, al igual que las demás personas. Artículo 15. Derecho a la vivienda. El Estado plurinacional de Bolivia, en todos sus niveles, garantiza el derecho a programas y proyectos especiales de vivienda digna y adecuada para las personas con discapacidad. Asimismo, se tomará las medidas necesarias estableciendo un porcentaje del presupuesto de los planes de vivienda social. Artículo 16. Derecho a albergues o centros de acogida. El Estado plurinacional de Bolivia, para las personas con discapacidad, en situación de abandono, promueve la existencia de albergues o centros de acogida y garantiza una atención con calidad y calidez. Artículo 17. Derecho a la accesibilidad. El Estado plurinacional de Bolivia garantiza el derecho de las personas con discapacidad a gozar de condiciones de accesibilidad que les permitan utilizar la infraestructura y los servicios de las instituciones públicas, privadas, espacios públicos, medios y sistemas de comunicación, tecnología y transporte, para su utilización y disfrute de manera autónoma con independencia de su condición de discapacidad, y a exigir a las instituciones del Estado la adopción de medidas de acción positiva para el ejercicio de este derecho. Artículo 18. Derecho a la participación política. El Estado plurinacional garantiza que las personas con discapacidad participen plena y efectivamente en las actividades de políticas públicas, en igualdad de condiciones y oportunidades, al igual que el resto de las personas. El Tribunal Supremo Electoral introducirá en los actos eleccionarios los ajustes razonables necesarios para que las personas con discapacidad voten libre y conscientemente. Este derecho incluye que ingresen a los recintos de votación acompañados de una persona de confianza elegida por ellos, para recibir la ayuda necesaria. Artículo 19. Derecho a la integridad. Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental, especialmente de niñas, niños y mujeres con discapacidad. Las mujeres y varones con discapacidad, sus familias y toda persona que trabaja con mujeres, niños y adolescentes con algún tipo de discapacidad deben estar plenamente informadas de las precauciones que se han de tomar para prevenir el abuso sexual. Artículo 20. Derecho a tomar decisiones independientes. Las personas con discapacidad intelectual y mental, leve y barra o moderada, tienen el derecho a ser consultadas respecto a todas las decisiones que se refieran a su vida, salud, educación, familia, seguridad social, según sus posibilidades y medios, proyectándose a la vida independiente. Artículo 21. Pérdida de beneficios de personas allegadas a la persona con discapacidad. Las personas a cargo de una persona con discapacidad perderán los beneficios a su favor establecidos en la presente ley de manera enunciativa y no limitativa, cuando la familia natural, la sustituta o los servicios sustitutivos del cuidado familiar, a pesar de contar con servicios de apoyo e información, limitan oportunidades de desarrollo y de autonomía a sus miembros con discapacidad. Se cometen actos de violencia doméstica, violencia intrafamiliar y todo género de abusos y malos tratos, discriminación, racismo, tipificados en el Código Penal, la Ley número 1674 de 15 de diciembre de 1995 y la Ley número 045 de 11 de octubre de 2010, contra el racismo y toda forma de discriminación. Se cometen delitos contra la libertad sexual, acoso laboral, a las personas con discapacidad tipificados en la Ley número 2033 de 29 de octubre de 1999 y la Ley número 054 de 8 de noviembre de 2010. Se cometa abuso sexual, explotación, trabajos denigrantes o insalubres, especialmente aquellos actos intrafamiliares y en particular los cometidos en contra de niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres con discapacidad. Se impida o limite su participación en actividades sociales, laborales, educativas, culturales, políticas, deportivas o recreacionales de las personas con discapacidad. Se cometan actos u omisiones de cualquier naturaleza que impidan, limiten o restrinjan la realización de actividades cotidianas y habituales de las personas con discapacidad. Artículo 22. Deberes de las personas con discapacidad. En el marco de lo establecido por la presente ley y sin perjuicio de otros establecidos en la normativa vigente, son deberes de las personas de acuerdo al grado de discapacidad: conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, la presente ley y otras normas vigentes del Estado plurinacional; respetar, valorar y defender los derechos humanos; promover valores de respeto, solidaridad, honestidad, transparencia, justicia y tolerancia; defender los intereses nacionales, sus recursos económicos, naturales y humanos, además de los patrimonios culturales; realizar acción social y barra o trabajo social en beneficio de la sociedad; conocer, valorizar, promocionar y promover los conocimientos ancestrales de los pueblos y naciones indígenas originarias campesinas; respetar a sus ascendientes y descendientes, fomentando una cultura de diálogo y respeto intergeneracional, de género e intercultural; asumir el proceso de su desarrollo personal, actuar con criterio de solidaridad y reciprocidad; conocer, informar, proteger y preservar el medio ambiente, la biodiversidad y otros factores ambientales para el cuidado y mejoramiento del entorno físico, social y cultural; consumir la medicación prescrita, siendo la responsable de esto deber la familia o el Estado, para lograr la estabilidad en su salud de las personas con discapacidad; capacitarse y prepararse según sus posibilidades para ser una persona independiente y productiva, debiendo apoyar en este deber la familia; someterse a los proyectos y programas dirigidos a su rehabilitación, inclusión social y otros, a su favor; a su registro, calificación y carnetización.